corazón. Óyame mi relato, gusto beso en pareja, lo que le dedico es mi sonoro acordeón. Con palabras de mi entera satisfacción, y la duda en usted y en todo se despeja. Depositado confianza ante su gallardía y su gran inteligencia. El pueblo en usted ha depositado confianza ante su gallardía y su gran inteligencia. Lamento ser al ojo de su honorable presencia, hasta ese pueblo su merecida esperanza. Cabildo será el ojo de su honorable presencia, hasta ese pueblo su merecida esperanza. Oyendo, honorable concejal. Proyectos serán luz de lucida grandeza, los ojos de un hombre amable, cariñoso y popular. Son proyectos serán luz de lucida grandeza, los ojos de un hombre amable, cariñoso y popular. Con su pueblo bastante le tocará luchar, para que las cosas no sean las mismas promesas. Por su pueblo bastante le tocará luchar, para que las cosas no sean las mismas promesas. We'll be right back.